largo velo te cubrieron y azares tus cabellos adornaron, en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosa. Ante un Cristo arrodillada te casaba con el hombre que yo sé que tú no amabas, solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejaba. María Isabel, divina mujer, tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar. Oh, cruel mujer, sin corazón, eres muñeca de losa con el cuerpo de aserrín. Con un blanco y largo velo te cubrieron y azares tus cabellos adornaron, en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosa. Ante un Cristo arrodillada te casaba con el hombre que yo sé que tú no amabas, solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejaba. María Isabel, divina mujer, tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar. Oh, cruel mujer, sin corazón, eres muñeca de losa con el cuerpo de aserrín.